qué va a ser este reclamo de amor? ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué me quieres dejar? Yo no sabría vivir si tú no estás. Thank you. me duele.